MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Una vez, en uno de los mejores días del año, la víspera de Navidad, el viejo Scrooge trabajaba en su despacho. Hacía un tiempo frío, crudo, nebuloso, y podía oír a la gente que pasaba arriba y abajo. Se golpeaban el pecho con las manos y pateaban sobre las piedras del pavimento para entrar en calor. Los relojes públicos acababan de dar las 3, pero la oscuridad era casi completa. Había sido oscuro todo el día. Por las ventanas de las casas vecinas se veían brillar las luces como manchas rubias en el aire moreno de la tarde. La bruma se filtraba a través de todas las hendiduras y de los ojos de las cerraduras también, y era tan densa por fuera que, aunque la calleja era de las más estrechas, las casas de enfrente se veían como meros fantasmas. ¿Quién no conoce la historia de Scrooge en un cuento de Navidad? Charles John Hoffman Dickens, escritor británico que nació un 7 de febrero de 1812, fue un famoso novelista inglés que manejó con maestría el género narrativo, así como la descripción. Dickens trabajó desde muy pequeño, ya que su padre fue encarcelado por deudas. El futuro escritor entró a trabajar entonces en una fábrica de calzados, donde conoció las duras condiciones de vida de las clases más humildes, a cuya denuncia dedicó gran parte de su obra. Dickens fue un autodidacta que aprendió taquigrafía y redacción. A partir de 1827, comenzó a prepararse como reportero y escribió un documento titulado El espejo del Parlamento. Consiguió ganarse la vida con lo que escribía y redactaba. Bajo el seudónimo de Voz, publicó artículos diversos inspirados en la vida cotidiana en Londres. Se casó con Catherine Hogarth, hija del director del Morning Chronicle, periódico que le difundiera el documento denominado Los papeles póstumos del Club Pickwick, así como Las historias de Oliver Twist y Nicholas Nickleby, novelas por entregas. Gracias a sus escritos, adquirió cierto renombre y éxito entre las clases altas y cultas, por lo que en 1842 fue recibido en Estados Unidos con honores. Empero, sus críticas a los vicios del viejo mundo indignaron en ese país y su novela Martin Chuzzlewit resultó el más grande fracaso de su carrera de escritor. Dickens viajó a Italia, a Suiza y a Francia, fundó el Daily News y en 1848 escribió Dombey e Hijo, novela con la que alcanzó gran fama gracias a su excelente sintaxis y cuidado de los detalles. En 1849 fundó también un semanario donde publicó La Casa Desierta y Tiempos Difíciles, dos grandes obras. En 1850 su salud empeoró considerablemente gracias a la muerte de su padre, de una de sus hijas y de su hermana Fanny. 8 años después se divorció, pese a los 10 hijos que tuvo y gracias a sus constantes relaciones extramaritales. En 1867 inició una gira por Estados Unidos donde confirmó el reconocimiento a su talento, pues entusiasmó al público con lecturas de sus obras. Dickens fue recibido incluso por la reina Victoria, poco antes de su muerte el 9 de junio de 1870. Falleció un día como hoy, 9 de junio, luego de sufrir una apoplejía donde no recuperó la conciencia. Su epitafio dice: fue simpatizante del pobre, del miserable y del oprimido. Con su muerte, el mundo ha perdido a uno de los más grandes escritores ingleses, Charles Dickens, cuyo sueño fue ser libre y lo consiguió gracias a sus escritos. Hoy lo recordamos. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.